las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Faddle daddle do do bando bum dum. Faddle baddle bum bum bando bum dum. Saddle, vadum, vadum, fondum, fondum, fondum, fondum. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind, you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Think I better let it go. Think I better let it go. Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Fa dum ba dum ba bum bum bum bum bum. fa-dum, fum, fum, fum, fum. Fa-dum, fa-dum, fum, fum, fum, fum. Fa-dum, fa-dum, fum, fum, fum, fum. Fa-dum, fa-dum, fa-dum, fum, fum, fum, fum. Fum, fum, fum, fum. Fa-dum, fa-dum, fum, fum, fum, fum. Fa-dum, fa-dum, fum, fum, fum, fum. Fa-dum, fa-dum, fa-dum, fum, fum, fum, fum. Fum, fum, fum, fum. Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. But baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda. Noche de amigos, noche de buena música. Hablando de buenos amigos, Jerry Ibaletti con nosotros. ¿Cómo te va, Jerry? Buenas noches. Tenía complicado el tema de los auriculares. Bueno, Luisito sigue en controles. Conformando el equipo, este trío, el trío Galleta. ¿Te acordás del trío Galleta? No, soy muy joven. Muy jovencito, Josu. El trío Galleta. Un trío de rock nacional, trío Galleta. Bueno. Sí, lo escuché nombrar. Sí, muy bien. El trío Galleta. Somos nosotros. Bueno, arrancamos con esto. ¿Te acordás que la semana pasada yo te lo prometí? Creo que Gary Porter, este cantante estadounidense, que un fenómeno el morocho. Un fenómeno de ventas, un fenómeno realmente... ha pegado fuertísimo en el ambiente musical, ganador de Grammys, de nominado varias veces, incluso con este último disco, que ya te paso a decir, Oya Yuya, Take Me to the Alley, un disco publicado por el sello Blue Note, el 6 de mayo de este año, último disco, disco nominado al Grammy. Pero anteriormente ya tiene varias nominaciones, incluso algunas estatuillas ya decorando su... sus vitrinas. Este hombre que tiene, a mí particularmente, tiene una voz fenomenal, pero no me gusta, no me atrae demasiado el repertorio, muy soul, muy comercial, excesivamente pop por ahí. Se me ocurre una voz bastante despreciada, me refiero, ¿no? Y no en cuanto a mis gustos musicales. Por eso que no había quedado fuera la semana pasada para la apertura, pero me dijo, bueno, te la voy a traer porque... vos me dijiste que te gustaba, así que aquí muchas está. Gracias. Gregory Porter, Check Me to the Alley, publicado por sello Blue Note, el 6 de mayo, último pasado. Infection, el sexto corte de este disco, que tiene estas cositas, ¿no? Algunas cositas bastante pop, algunas soul, por ahí suena algo más acero. Me gustó este tema, que había quedado fuera de mi consideración para la semana pasada, lo que suena... de cortina era lo que yo había programado para apertura de la semana pasada. Me gustó mucho más este Infection. Pues sabes que este hombre, decíamos, ¿no? Una actualidad, un hoy para él, muy exitoso. Ha vendido millones de discos de sus últimos discos. Estoy acá leyendo el disco publicado en el año 2012, Be Good. Ha sido un éxito enorme de venta, pero además se convirtió también en un tremendo éxito de ventas por internet y además de la escucha vía streaming de los temas, ¿viste? La gente, por ejemplo, en YouTube hace busca y escucha. Bueno, 20 millones de escuchas vía streaming de algunos de los temas de este Be Good publicado por Gregory Porter en el año 2012. Tremendo, tremendo. Fíjate, propias palabras de él, dice que se ha mudado de Nueva York, donde había estado. Viste que todos recalan por allá, por estas cosas de oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Se volvió a California, a su pueblo, a su ciudad, para estar cerca de su gente, porque dice que la intensidad de esta cosa de estar en la ruta, ¿no?, ha provocado un deseo en mí de estar mucho más conectado a la tierra. Ha pegado un vuelo enorme que antes de caer, como han caído tantos, me vuelvo a casa para estar cerca de mis hermanos, de mi gente, de mi familia. Bueno, cosa que hablamos la vez pasada como detalle de color, este morochón, que no debe superar los 40 años, y luce ese gorrito ridículo, ¿no? De, no importa la, los grados que haga, haga en la calle, el tipo tiene ese gorrito tipo así como polar, con las orejeras sujetas abajo de la barbilla, una ridícula total, pero sí un traje de, no sé, viste eso, trajes muy caros y con su gorrito tremendamente feazo. Ahí está publicada la, la tapa donde aparece con, ¿así? Con el gorrito. Ahí está el gorrito. Bueno, muy bien. ¿Teléfono? Teléfonos. Dale. 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. El enlace directo también en la web de la radio, radiofmraices.com.ar. Muy bien. Además, estamos, bueno, Gerby colocando. Estamos publicando, exacto, la, la, las tapas de los discos y algún comentario en nuestro perfil de Facebook, no, alrededor de MNH. Muy bien. Hoy viste que arrancamos a horario, cosa increíble, ¿no? Y gracias a los chicos de Zoom Deportivo. Sí, los corrimos medio rápido. Así que vamos a tratar de hablar lo justo y lo necesario. Eso va para mí, no para vos. Vamos a ver algo que quedó la semana pasada también, o la otra, no recuerdo muy bien. Racing Malón. Este otro disco que, dije, bueno, último disco del guitarrista este, muy afamado, con mucha chapa, Racing Malón, que fundamentalmente generó así como mucha, una categoría superior en su carrera al haber participado como músico estable de la cantante Diana Krall. Ella misma decía, no voy a ningún lado y no grabo ningún disco si no lo tengo a Russell tocando su guitarra a mi lado. Eso fue una vitrina y una exposición realmente importante para él. Supo alejarse a tiempo, ¿no?, para liderar sus propios proyectos, de los cuales lo que he escuchado, a mí particularmente no me convencen. Es un gran guitarrista, como en el caso de Porter, gran voz, gran intérprete, pero con un estilo y un repertorio musical que no logra convencer, por lo menos a mí. Así que bueno, tanto como Porter, traemos a Russell Malone, porque no se trata de solamente pasar la música que me escucha a mí, que me gusta a mí, que escuchar a mí, digo. Aunque hay mucho para de eso, nosotros. Hay mucho de eso, ¿no? Pero bueno, traemos a Russell Malone, este gran guitarrista, con su último disco, también muy recientemente publicado, All About Melody, todo acerca de la melodía. Hace toda una referencia, ¿no?, en por qué esta cuestión de la melodía y en su música. Publicado por el sello High Note el 18 de marzo de este último año, 2016. Russell Malone. Thank you. Es el título de este disco último publicado por el sello High Note el 18 de marzo de este año. Sound for Soul Ears, el quinto corte. Malone al frente de un cuarteto con Rick Girmason en piano, Willie Jones tercero, batería, el propio Russell en guitarra y Luke Sillick en bajo. Hablamos acerca de esta destacada importancia que le da a, y valora a toda la cuestión sobre la melodía y lo culpa, por así decirlo, ¿no?, como principal responsable de esto, al desaparecido guitarrista Jim Hall, uno de los padres de los guitarristas contemporáneos, uno de los padres de los guitarristas modernos, a que el propio Pat Metheny referencia como su líder, ¿no?, como su referente profesional, como su papá también en lo musical. Y bueno, por supuesto que hay un tema dedicado a él, dice Message to Jim Hall, mensaje para Jim. Y inmediatamente el tercer corte es unos 20, 25 segundos de un mensaje de Jim Hall, que es una llamada telefónica real que el propio Hall le devolvió en algún momento a Malone, en donde le agradece todas las cosas que él habla acerca de las influencias que él supo tomar del propio Hall. Bueno, lindo disco, hasta por ahí nomás, por así decirlo, pero un disco pasable. Todo suyo, maestro. Bien, pasamos al blues, esta vez en doble, por día doble, porque este es un disco doble que publicó The Nick Moss Band. Se llama From the Root to the Full, to the Fruit, perdón. Matecito. No, muchas gracias. ¿No? From the Root to the Fruit. Dos discos, decíamos, de The Nick Moss Band. El primero se llama Root, el segundo Fruit, y tiene la particularidad que el primero, Root, es prácticamente bluesero, blues eléctrico, blues de Chicago, algún blues un poquito más tranquilo y algo un poquito más enérgico, pero el otro, Fruit, es un álbum netamente rockero. Esta dicotomía entre estos dos discos que ha sacado esta banda, por supuesto liderada por Rick Moss en la guitarra, en voces y toca la armónica en justamente el tema que le da título al disco, junto a Patrick Seals en batería y Nick Fine en bajo. También lo acompañan Taylor Stave en piano y Hammond B6, y también algunas voces en algunos temas, Michael Ledbetter. Realmente un disco, el primero, como decíamos, una cascada de blues, bien armadito, bien eléctrico, aquello que le gusta, las guitarras eléctricas, los blues, digamos, divertido, fogoso, poderoso, y del otro lado, el rock. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que es del primer disco, Roots, y se llama, acá les digo, Walk Away, un tema bien, bien, bien bluesero. Well, it must be a fun game, baby. But that's the last time you do me wrong. Well, it must be a fun game, baby. But that's the last time you do me wrong. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos entonces a The Nick Moss Band en este disco doble. Uy, me estoy tomando unos mates. Y yo me estoy comiendo las heces, me parece. En este disco doble, From the Root to the Fruit, escuchábamos el primer disco de Root, que es esencialmente bluesera. Después de la tanda jazzera, vamos a escuchar un tema del segundo disco, que es Fruit, que es esencialmente rockero. El título, From the Root to the Fruit, de la ruta a la fruta. Todavía no desculé por qué el nombre, ya vamos, por qué el título, ¿no? A qué hace referencia. Voy a ver si puedo descularlo en un momento. Pero decíamos una producción doble de esta banda y de este músico guitarrista de Chicago, uh-huh, Illinois, Nick Moss, que lidera la banda, que está muy emparentado con el blues de Chicago, pero bueno, ahora también le ha salido la beta rockera. Vos sabés que una propuesta, una idea que ya la hemos visto y escuchado por aquí, en donde hay versiones, por ejemplo, incluso de los mismos temas, acústicos y con bandas, un disco y otro. Había otro, un baterista, que en este momento no recuerdo el nombre, pero que mostraba esta cosa como del yin y del yang, ¿no? Los temas tocados a la manera mala, diabólica, ¿no? Y la manera angelical. Y bueno, qué sé yo, son búsquedas y pueden surgir algunas cosas piola, ¿no? Estos son 27 temas compuestos para estos discos, pero bueno, en esta doble sintonía del blues y del rock. Ajá. Bueno, cambiemos totalmente la onda para escuchar a este saxofonista británico, harto nombrado por aquí como músico de sesión de cuanto hayamos escuchado, sobre todo dentro de la onda SM, porque el hombre es un artista exclusivo del sello alemán, y en este caso se trata de un proyecto individual, un proyecto particular. Hablamos de Andy Shepard, el saxofonista tenor y soprano británico, decíamos, un disco realmente muy muy muy lindo, Surround by Sea, publicado por el sello SM el 17 de abril del año pasado, 2015. Bueno, se rodea de algunos amigotes con los cuales ha tocado en anterioridad, como por ejemplo Michel Benita, el contrabajista, que en donde Andy Shepard devuelve favores tocando como músico invitado en un disco muy muy muy muy reciente de Benita, que se los prometo para la próxima semana, realmente muy lindo. En este caso, Surround by Sea, con una tapa fenomenal, como es propia del sello SM, un disco con un clima, ¿no?, muy, muy etéreo, con unas sonidos muy espaciales, muy propio de la música de Andy Shepard. Andy Shepard Quartet, Surround by Sea. Bueno, lindísimo. Andy Shepherd Quartet, Surrounded by Sea, rodeado por el mar, SM, abril 17 del año 2015. El propio Shepherd dice, músico británico obviamente, decía, cómo viviendo en Inglaterra o naciendo en Inglaterra, ¿no? Esta sensación tan particular de vivir el mar de una manera muy especial, se siente uno rodeado por el mar y vive, ¿no?, controlado, manejado, si se quiere emocionalmente, por los caprichos propios del clima marítimo, ¿no? Y él intenta reflejarlo de alguna manera en este disco realmente lindo, muy, muy, muy lindo, con mucho clima, con esos climas de mar calmo, con esos climas de mar bravío, con esos climas de un mar que cambia de un momento a otro, con ese mar con gris por la neblina e iluminado por algunas amaneceres y puestas de sol. Toda una cuestión muy, muy, muy poética, registrada a través de la música de Andy Shepherd, con una nueva formación, cuarteto, que creo que hace no muchos años, 4, 5, 6 años, con 2 o 3 discos, tercer disco, el tercer álbum para SM, con cuarteto. Anteriormente, él había liderado durante mucho tiempo un trío, donde también destacaba la participación del guitarrista noruego Edvin Arset, que participa en esta nueva formación, junto a Sebastián Rochefort, el baterista particularmente incorporado en aquella formación, y se involucra en este nuevo formato Michel Benita, el contrabajista, que le da un tono realmente muy especial. ¿Qué dice el propio Shepherd de este álbum? Bueno, que él decía que veo el cuarteto como el siguiente paso en el trío de Libero. Libero era el anterior trío, conformado por el guitarrista y el baterista Rochefort, como comentábamos, y que en esta nueva incorporación de Benita para la conformación del cuarteto, él ve como una progresión natural en esta cosa tan experimentada, tan recorrida con el trío, de las improvisaciones, del juego armónico, que le da una melodía y un cierto vuelo muy, muy diferente para esta nueva conformación. Cierra con el décimo corte Looking for Ornette, Buscando Ornette. Y el propio Shepherd dice, cuando compuse este tema y cada vez que lo toco, Buscando a Ornette, es exactamente lo que estoy tratando de hacer. Saben ustedes, Ornette Coleman, el padre del free, si bien Andy Shepherd no está enrolado muy, muy, muy, digamos, muy comprometido con el movimiento free, muchas de sus composiciones, y fundamentalmente la armonía que imponía Ornette en sus composiciones, está presente en parte, o el alma de Ornette sobrevolando ahí sobre la estela de las olas en este Surrounded by Sea, publicado por el sello SM el 17 de abril del año pasado, 2015. Muy bien, sigamos. Está sonando de cortina uno de los temas de este disco realmente lindísimo, algo viejito, publicado en el año 2004, que, como me ha pasado otras veces, no sé por qué, ha estado por ahí y esperando su turno para salir. Y bueno, aquí está. La cantante vietnamita Huan Wong Tang, que ya la hemos escuchado, una voz realmente muy, muy bella, un estilo así muy oriental, realmente muy atractivo, ¿no?, muy exótico. Y además he escuchado también formando parte de algunas de las grabaciones del guitarrista también vietnamita Nguyen Lee, este mucho más conocido para nosotros. Como decíamos las veces que hemos presentado a Lee, un guitarrista que trae toda su impronta, ¿no?, cultural oriental, si bien de padres vietnamitas, nacido en Francia, todos sus rasgos son rasgos orientales, pero creció en casa con la cultura oriental. Y su guitarra suena de una manera tan especial y tan particular, que remite a esos sonidos orientales muy típicos que uno puede escuchar en muchas grabaciones, incluso también en películas, bandas de sonido de películas. Re lindo este Man Gustavo, por la cantante vietnamita Huan Tan, publicado por su ACT el 2 de febrero del año 2004. Thank you.

lindísimo, lindísimo. La cantante vietnamita Wan Tan, Mangustado, ACT, 2 de febrero del año 2004. Escuchábamos el tercer corte, En la pagoda, un tema realmente fenomenal, donde suena la guitarra de, como decíamos, la guitarra de Nguyen Lee, con ese tono tan particular, tan especial, que le da un clima y un ambiente fenomenal. Fíjate que, bueno, aparte de Lee, que se toca guitarra eléctrica, además de algunos otros instrumentos electrónicos, se rodea de músicos, de muy afamados músicos vietnamitas, absolutamente desconocidos para nosotros. Incluso los instrumentos que tocan, te digo que son instrumentos autóctonos vietnamitas, bastante difíciles de pronunciar. Por aquí hay una alusión con respecto a qué tipo de instrumento sería, como por ejemplo tenemos una cítara de 16 cuerdas, una flauta de bambú, bueno, esos nombres occidentales, por así decirlo, porque los vietnamitas son imposibles. Pero tenemos gente muy conocida como el saxofonista y el oboísta Paul McCandless, que hace ratazo que no escuchamos nada de él como líder. De este ya también mucho más conocido y más fresquito para nosotros, Paolo Fresu, tocando la trompeta, dándole un clima realmente fenomenal, como solamente la trompeta de Paolo Fresu puede aportar. También tenemos al oduista, ese instrumento tan raro, de Dafer Youssef, músico también, artista exclusivo del sello ACT, del cual hemos escuchado algunas cositas, más que nada como músico de sesión y no tanto como líder. Ya voy a traer algunas de las cositas de él como líder. Y después tenemos al mencionado anteriormente, Michel Benita también, haciendo lo suyo con el bajo acústico tocado con arco aquí. Michel Alibó también en bajo eléctrico. Y bueno, una banda de cuerdas, qué sé yo qué dice por ahí, The Barrels Deluxe Strings, y un coro también de la misma formación. Bueno, muchas cosas más para aportar, pero no me quiero ir, consumir el tiempo que nos queda, para que Helvi también pueda hacer lo suyo y no tener que recortar nada. Vamos a escuchar esto realmente lindo, también muy muy muy lindo. Pablo Ziegler, pianista argentino, pianista de tango contemporáneo al estilo Piazzolla. De hecho, fue el último pianista de la última formación del maestro por 10 años. Se habla de él como el heredero, el continuador de la obra de Piazzolla. Si bien esto es muy cierto, incluso quizá en sus momentos de él como haciendo sus primeras armas dentro del movimiento como líder de banda, al frente de su propia banda, luego de la desaparición del maestro, quizá le haya favorecido esta cosa de ingresar dentro de la consideración de los escuchas, de los críticos, de los sellos discográficos, como aquel hombre que formó parte de la banda de Piazzolla durante 10 años y que hoy tiene ese mandato, por así decirlo, de continuar con la obra del gran maestro. Quizá ello haya sido en un comienzo, pero hoy ya no. Pablo Ziegler es un tremendo músico, un gran compositor y arreglador que han construido su propio camino, a la sombra del maestro, a la luz del maestro también, más que a la sombra, y ha generado expectativas por sus propias capacidades, que ya son ampliamente conocidas. Aquí, junto a la Metropole Orchestra, una orquesta de cuerdas dirigida por Jules Buckley, y una grabación hecha en vivo en Ámsterdam, en Holanda, el 18 de abril del año 2009. Ámsterdam Miss New Tango por Pablo Ziegler and Metropole Orchestra. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. Bueno, qué lindo lo que escuchábamos recién. Pablo Siegel al frente de su banda junto a la Metropole Orchestra, una big band holandesa que por aquí ha pasado, la hemos escuchado mucho, una gran big band con una fuerte impronta jazzera. Perdón. Esta gran banda fundada en el año 45, fíjate que por la cantidad de gente que ha pasado por allí, ha pasado Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Al Jarreau, María Schneider, la gran compositora y directora estadounidense, el genial músico brasileño Gilberto Simonti, entre tantísimos otros. Le tocó esta vez a Pablo Siegel, que se rodea de otros dos músicos argentinos, como el bandoneonista Walter Castro y el genial guitarrista Kiki Sinesi, ambos junto con el propio Siegel, radicados en Europa desde hace ya muchísimos años. Fíjate que hablábamos hace un momentito de esta cosa de esta continuidad del nuevo tango, del New Tango, como se lo dice, como se lo menciona en el exterior, esta nueva versión, nueva, porque Piazzolla hace añazos que irrumpió con este nuevo sonido. Se lo menciona así, ¿no? Como esta cosa del nuevo tango en el exterior. Este Pablo Siegel, continuador de la obra del maestro, pero decíamos con una impronta muy, muy personal y muy propia. Fíjate al punto tal que él se anima mucho más con estos arreglos y esta improvisación yacera, la incorporación de sonidos yaceros, mucho más que el propio Piazzolla. Siendo Piazzolla un músico amado por los músicos de jazz, que incorporó ese componente yacero, pero no tanto como Pablo Siegel, que compuso obras para músicos de jazz. Músicos de jazz han compuesto obras para que el maestro las tocara. Realmente pegó fuertísimo en la mente de muchos músicos de jazz y obviamente en el propio Pablo Siegel, que continúa, como decíamos, con la obra del genial maestro. Este disco fue nominado al premio Grammy por el mejor álbum de tango latino allá por el año 2012-2013. ¿Qué más podríamos decir? Ah, perdón, se me fue. Una de las cositas que el propio Siegel comenta acerca de este propio disco, lo que escuchábamos recién es Blues Porteño, el tercer corte, y dice que el propio Siegel de este tema, ¿no? Blues Porteño, dice: yo estaba fascinado por el blues y la música del jazz después de mi graduación del conservatorio. Compuse este Blues Porteño en el año 2007 como una nueva versión de los blues del nuevo tango. Este disco grabado en vivo, decíamos, en el año 2009, forma parte de una serie de documentales producidos, financiados por la radio estatal holandesa como una forma de promoción del nuevo tango. Pablo Siegel, Metropole Orchestra, Amsterdam meets New Tango. Todo suyo, maestro. Bien, seguimos entonces presentando el último disco de Nick Moss Band, From the Root to the Fruit. Habíamos escuchado un tema del primer disco, que es Root, bien bluesero, y ahora vamos al otro disco que se llama Fruit, que es bien rockero. Ajá. Y vamos a escuchar un instrumental que se llama Serves Me Right Space Jam, un instrumental bien largo como para que se relajen, lo escuchen. Fue uno de los temas que más me gustó. Realmente la parte rockera es muy interesante. Recomiendo este disco doble de Nick Moss Band. Y entonces vamos a escuchar Serves Me Right Space Jam. Thank you. And I so wish you could see mine. Make a crippled man walk. When my baby moves, Lord, she make a crippled man walk. And I even heard that little girl, you know she made a different dumb man talk. Este instrumental de Rick Mossman, de su último disco From the Root to the Fruit. Con esto terminamos la presentación de este disco, el tema instrumental Serves Me Right, Space Jam. Muy bueno. Continuamos con el jazz. Bueno, estamos rápidamente. Increíblemente vamos a poder cumplir con la programación publicada. Escuchamos lo último del guitarrista, bajista, pero más que bajista, mucho más cantante que bajista. Se acompaña del bajo, pero Richard Bona se lo conoce como más cantante que instrumentista. Richard Bona, cantante y bajista camerunés, un muchacho muy jovencito, ampliamente reconocido dentro del mundo jazzero, con una voz, canta siempre en dialecto, ¿no? Bien podría cantar en inglés, porque lo domina perfectamente, pero absolutamente no la mayoría de él sus... Él quiere cantar. Él canta, a pesar de que hace añazos que vive fuera de su tierra natal, él canta en su dialecto natal, que es una cosa, un nombre muy raro que en este momento no recuerdo, pero bueno, ya lo van a escuchar a Richard Bona cantando en dialecto natal, junto a un disco bastante polentón, raro, si se quiere diferente, porque la onda de Richard Bona es una onda muy, muy, que no tiene esos altibajos, ¿viste? Por lo general cursa o recorre los mismos caminos, suena lindo, interpreta bien, tiene una linda voz, pero no hay saltos considerables entre un disco y otro, lo que a la larga provoca un cierto hastío, ¿no? Como una cosa muy repetitiva. Pero en este caso patea el tablero porque se mete con el son cubano, graba este disco Heritage junto al Mandecán Cubano, un grupo original de la isla cubana, y con repertorio, salvo uno de los temas, muy a la onda Richard Bona, como le conocemos, el resto de los temas, bien, impronta cubana. Richard Bona, Mandecán Cubano, Heritage. Señolo, bimba munia jango, nadiso meleboko, lunga lendi munyenge, wapo meya nenyolanje, mutaka mutiti polo, umende no japem. Sonica jamme, baka di bondoko, teme sonanginya kuku jamme. Di bimba la bona batombenge, businga vegeta, ma bola ma buma bindo, ma sive ne polo. Mola o jamme, weme di mese, boso wende o hiri, ubia na be polo. Yalla, yalla. Se le sonica jale, o di bondoco, ma ne passa veloco. Bevo la Cuba, passa che. Kikiribum, mandinga, kikiribum, mandinga. Ola i tuku tuku balancina, la tangui che catapra. Kikiribum, mandinga, kikiribum, mandinga. La si mamena o cucina papa. Thank you. Modi bimba la pona batumbenge ente posinga wejita na bolama bumambi dope mo pemende nika monde kanga munyenge tumba Joana Joa inne lafta na pande konda binne lafta ay se le va on en mi veno. Mientras escuchamos de fondo otro de los temas de donde interviene el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le, les recomiendo muchísimo la escucha de este músico realmente fenomenal. Otro músico que vamos a tratar de estar un poquitito al tanto ahí, que hace rato que no escuchamos nada de él como líder de banda. Lo que escuchamos ahora, Richard Bona, cantante, bajista, camerunés, y el grupo cubano Mandecán, de su último disco grabado, producido por el sello Quest Records, el 1 de julio del año de corriente 2016. Fíjate que la fecha de publicación oficial es del día de mañana, 1 de julio, pero ya está disponible en la red este disco realmente lindo, diferente, con un Richard Bona muy, muy cubano, realmente lindo. Bueno, sigamos. Lo que voy a escuchar El próximo martes de disco completo, no, porque ya estás comprometido con el blues. Prometo para el próximo a este trompetista estadounidense muy jovencito, 28, 29, 30 años, no recuerdo bien, Marquis Hill, The Way We Play, un disco producido, grabado por el sello Concord, y puesto en la calle hace muy poquitos días, el 24 de junio último pasado. Este muchacho ganó la prestigiosísima competencia internacional, la Thelonious Monk Jazz Competition, en el año 2014. Y a través de este disco, el muchacho rinde homenaje a sus años de formación como músico allí en su ciudad natal, la ciudad de Chicago, a donde ha vuelto, no solamente para grabar, sino para vivir, después de una larga permanencia, como muchos músicos lo hacen, en la meca del jazz estadounidense, como lo es la ciudad de Nueva York. Vuelto a la ciudad de Chicago para rendir el homenaje a quienes facilitaron su formación musical. Y tengo que decir que es uno de los mejores discos que he escuchado en mucho tiempo. Este muchachito, 28, 30 años, Marquis Hill, junto a una gran, gran banda, para este disco muy jazzero. Además, él toca la trompeta, pero recita y en algunas oportunidades canta. Tiene una muy buena voz. Marquis Hill, The Way We Play. Outer space, but you can obtain an inner peace. How you gonna fly when your wings behind your back and your shoulders cracked? Poor little bird, should have never been raised. Poor little bird, but that freedom set you free, little bird. Catch your second wind and cut the wind, little bird. Snakes can't teach eagles nothing about flying. Runways go one way, up. So I guess the real question is, how can you not fly when that's what you made for? Them shoulder blades made of marmalade, spread them. and sprinkle that sugar on us. A little fairy dust, black girl magic, passion in your propellers descended a sharecropper. So I transformed into a crop duster, and I've been keeping these grounds fertile for years. I peer over piers because I'm a pilot sans fears. Stand clear, how can I not fly when the sky is mine for the taking? The ground is overpopulated, you a sonic boom. Next time they ask why you fly, tell them, because you need that much room. Of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name? The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam, young man. Bueno, celebro que a Luis le guste la cortina de Gregory Porter, que suena lo mejor que he traído en años, dicen. Dijo que le gustaba más el de Gushen Lee. ¿Ah, sí? Gushen Lee estaba mejor. ¿Está mejor? Bueno, no, gran bola de la de Gregory. Bueno, escuchábamos esto, Marcus Gill, un muchachito de 29 años que debuta para el sello Concord con este The Way We Play, publicado, puesto en la calle el último 24 del mes corriente, que corre, del año en curso. Todas las expectativas puestas en el futuro de este joven músico, que, como decíamos antes del tema, ganó en el año 2014 la prestigiosa Thelonious Monk International Jazz Competition. Y que, como escuchábamos recién un poquitito acá, tiene ciertos ritmos latinos, saben, porque el percusionista peruano Juan Pastor, que le da una impronta así como latina a algunos de los temas. Y como también decíamos antes del tema, ustedes habrán escuchado esta particularidad de la incorporación de elementos como la palabra hablada, el hip hop, muy propio de gente muy jovencita como él, dándole una impronta a un estilo muy, muy, muy clásico, si se quiere, pero ayornado a un estilo muy contemporáneo, eso quise decir. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos con un disco nuevo, seguimos con los discos publicados este año, esta vez de Bob Dylan, uh-huh. Fallen Angels, publicado el 20 de mayo pasado, uh-huh. Es el segundo álbum de Standards, un disco, digamos, enteramente de Standards, de compositores influyentes de la música estadounidense de la mitad del siglo XX pasado, por supuesto, uh-huh. Con la particularidad que todos esos temas fueron cantados por el gran Frank Sinatra, uh-huh. Así que vamos a traer temas que tienen ese sonido acero antiguo, yeah. ¿No? Pero al estilo Frank Sinatra, ¿no? Claro, exactamente, Big Bang. Nos vamos con un recontra super clásico, Skylark. Mira qué lindo, bueno, bárbaro. Bien. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito sigue en controles, ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. For music, faint as the will o' the wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Oh, Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet